ando con amigos, agüitado no me ven. Disfruto la vida como debe ser. Cuando cargue la pelona contento me iré. Ando bien, unos botecitos porque me pegó la sed. La noche es muy larga, voy a estar al 100. Con racers y motos y unas niñas pa'l placer. No le debo a nadie, siempre andado muy tranquilo si se requiere. Me la paso siempre de arriba pa' abajo, como estrella brillo siempre en todos lados y no ando en lo malo. Ya sea en antro o en privadas que me verán disfrutando, destapando botes pero bien helado y no me he rajado, porque si no me enseñaron. Si se trata de vergazos, ahí le entro yo. Si se trata de mujeres, soy cabrón. Amigos son pocos y los cuento en la mano. La chamba, siempre tengo pilas para trabajar. Mi familia siempre los he de cuidar. Los pies bien plantados, consejos de mi papá. Ando como quiero y nunca me importa el dinero, y siempre así será. Me la paso siempre de arriba para abajo, como estrella brillo siempre en todos lados y no ando en lo malo. Ya sea en antro o en privadas que me verán disfrutando, destapando botes pero bien helados y no me he rajado, porque si no me enseñaron.